Cam presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en NetUNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Hola, buenos días a todos mis queridos oyentes. Muy bien, hoy es viernes 11 de diciembre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Les saluda Rimmel Muñoz en una edición más del programa Con Voz Fuerte. Hoy día tenemos, como de costumbre, en Cultura Ciudadana vamos a escuchar sobre qué significa participar, la participación ciudadana en los asuntos de gobierno municipal, regional, en todas las instancias de gobierno. Igualmente escucharemos, a propósito de que hace días se ha celebrado pues el Día Mundial contra la Corrupción, vamos a escuchar una cuña, un spot sobre corrupción que se titula Bien Preparada, como es que algunas personas piden que algunas personas estén bien preparadas, pero vamos a escucharlo. En nuestro hábitat estaremos escuchando también descontrol climático, un problema latente. Vamos a tener en Rompe el Silencio, violencia entre hermanos, es un tipo de violencia familiar también, ¿eh? Y en Vida Ideal estaremos escuchando ese problema de los supermercados, como ratoncitos nos portamos. 8 de la mañana con 16 minutos, está usted en Con Voz Fuerte, 94.1 en la frecuencia modulada, Radio Net UNASAM. Hablando con Voz Fuerte. Presentamos a continuación Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Ocho de la mañana con 17 minutos en Cultura Ciudadana. Vamos a escuchar qué significa participar. Participar significa ¡adiós, don Jesús! Doña María, ¿cómo anda? Hace mucho que la he visto. Es que andaba de viaje. Ajá, mire usted, ¿y pa' dónde se ha ido? Me he ido a un encuentro de teleras en Buenos Aires. Ajá, ¿y qué tal le ha ido? Muy bien, don. Había gente de todos lados. Lo más lindo ha sido que una puede conocer, ver y aprender lo que hacen las otras compañeras. Y sí, la verdad que debe haber sido muy lindo. ¿Y se ha ido usted sola? Sí, me eligieron las compañeras para que represente el pueblo. Ve, yo por eso le digo a mi Sara que tiene que ir para las reuniones de esas que hacen usted. Pero ella es medio tímida. Usted ha visto y siempre está con las cosas de la casa. ¿Pero ha visto usted qué lindo que teje? Sí, don Jesús. Todas conocemos las cosas que hace la Sarita. Son muy lindas. El otro día hablábamos con las otras compañeras del grupo y decíamos que nos íbamos a llegar por su casa para ver si la convencemos a la Sarita de que se una al grupo. Porque si ella no puede ir a las reuniones, puede colaborar de otra manera. A lo mejor ayudándonos cuando hagamos empanadas, para reunir fondos para cuando tengamos que viajar. ¿De nuevo o otra cosa que hagamos? Sí, doña. Vayan a ver si me la convencen. Y usted también puede colaborar, don Jesús, ¿no? Pero cómo no. Cuenten conmigo, para lo que necesite. Yo soy muy guapo y ahí voy a estar. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta, don. Que ande muy bien y saludos a su mujer. Buenas, doña. Y me da saludos a don Jorge. Participar significa estar unidos al grupo a través del compromiso. En las organizaciones de acciones concretas. Tener un espíritu solidario. Interesarse por la comunidad. Ser tolerantes con las opiniones de los demás. Tener y demostrar confianza. Por eso tenemos que evitar la división, la indiferencia y el individualismo. Ser ciudadano nos da derechos y nos genera obligaciones. Aprender a vivir en democracia. Participar en las elecciones, asambleas o reuniones. Defender el Estado democrático y adquirir conciencia ciudadana. Este es un mensaje de Asociación Civil PRADE, Práctica Alternativa del Derecho, en el marco del proyecto Orientación Comunitaria y Participación Ciudadana en Santiago del Estero. Pues, ¿qué significa participar? La participación ciudadana es muy importante. Todos debemos participar organizadamente. Es la mejor forma de participar porque sabemos, la experiencia nos dice además, que cuando vamos, por ejemplo, a reclamar, y es una forma de participar, a reclamar o exigir que se cumpla una u otra obra priorizada en los presupuestos participativos, y vamos individualmente a reclamar, pues las autoridades y los funcionarios muchas veces nos escuchan, pero no nos escuchan de una manera pues positiva, sino bueno, nos escuchan. Pero si vamos de manera organizada, si ya estamos organizados en una, no sé, en una asociación, en una organización vecinal, etcétera, entonces vamos a exigir y nos van a escuchar. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. Es una forma de participar. Tenemos que involucrarnos también en los presupuestos participativos, en la priorización de las obras que nuestros gobernantes van a plantear, o en todo caso que se plantean en los talleres, por ejemplo, del presupuesto participativo. Es importante que participemos de una u otra manera, pero no solamente para exigir o reclamar, sino también para proponer alternativas de solución ante los problemas más urgentes que enfrentamos día a día, como son la seguridad ciudadana, como son, por ejemplo, la basura y la acumulación de basura, la contaminación ambiental, de la cual nosotros también somos parte, y muchos otros aspectos más, los servicios básicos de agua, luz, desagüe, saneamiento, etc. Entonces es importante que participemos. Pero también, al haberse celebrado el Día Mundial contra la Corrupción el 9 de diciembre, vamos a escuchar también, ahora que se acaba la semana, un spot sobre este tema, la corrupción. El título bien preparada, escuchemos. Ajá. Usted tiene un buen currículum. Pedagogía, especialidad en ciencias, pero... ¿Pero falta algo, señor director? Pues una maestra tiene que enseñar bien. No entiendo. Debo saber lo buena que es usted. Y no solo en sus papeles. Ah, la prueba la tomo yo y personalmente. ¿Cómo? ¿Quiere el puesto o no? La espero esta noche y bien preparada. ¿Ah? La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad. Campaña Nacional contra la Corrupción. Bueno, hemos escuchado, ¿no?, este audio de cómo es, cómo se exige. Y esto es un flagelo latinoamericano, lamentablemente. No solo latinoamericano, mundial, ¿ah? Pero es en Latinoamérica donde se dan los mayores casos de corrupción. Obviamente en todos los países del mundo se cuecen habas. Pero lamentablemente podemos decir que Perú también Perú es uno de los países con más alto índice de corrupción. Lamentablemente es así. Es momento de erradicar esto de la corrupción, los famosos diezmos. Ahora que se viene el proceso de nombramiento de los profesores en el sector educación, se está escuchando muchas veces, muchas voces. Ayer yo escuché a un amigo mío que se está presentando a una institución educativa de la zona rural de Huaraz, no recuerdo por dónde, por Yaután, me dice, por allí, en la Cordillera Negra. Y me cuenta que el director de la institución educativa, sin descaro alguno, le ha pedido 6.000 soles. 6.000 soles para que pueda nombrarse en ese lugar, a donde hay que ir, pues, con movilidad propia, con moto, por ejemplo, motocicleta, a 6 horas desde Huaraz. Entonces, es indignante esto, este tipo de corrupción. Lamentablemente, seguramente los dedos de nuestras manos nos quedaría sobrando para contar a los directores o a las personas en el sector de educación honradas realmente. Es una podredumbre el sector estatal y esto nadie lo va a negar. 8 de la mañana con 25 minutos. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. En Nuestro Hábitat vamos a presentar este audio. Descontrol climático, un problema bastante actual. ¡Alalao! Es verano y nos estamos muriendo de frío. Es invierno y nos estamos achicharrando de calor. ¡Se inunda la casa! ¡Corran! Ni una gota de agua. Las tierras están secas, muertas. Sequía. Inundaciones. Huracanes. Cambio climático. Cambios extremos de temperatura. Los océanos podrían subir 6 metros, desplazando a la mitad de la población del mundo que vive a orillas del mar. Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce. La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. ¿Pero cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo? Dígame. Las industrias de los países ricos son las principales responsables. El cambio climático arruinará la economía del mundo, especialmente de los países más pobres. Triste, no lo es. Va muriendo lentamente, mamá tierra, madre. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Grite. No lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, madre. Escuchando con voz fuerte en NetUNASAM. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino que todos vivamos bien. Un interesante lema en este audio. La comunidad andina realmente se preocupa por esto. Ahora, este descontrol climático es gracias, pues, a la contaminación de las grandes, sobre todo de las grandes empresas transnacionales que abundan, pues, en el mundo y básicamente en los países, entre comillas, desarrollados, ¿no? Tecnológicamente desarrollados, podríamos decir. Pero estos mismos países son los que producen la mayor contaminación, que está produciendo a la vez el descontrol climático. En lugares áridos, desérticos del mundo, cae nieve. Imagínense tremenda